del teléfono, Marcos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia en general, ¿cómo están? Buen miércoles. Gracias Marcos, gracias a vos, ¿cómo están allá en Buenos Aires? ¿Cómo ha estado la actividad en estos días? Sabemos que hubo varias actividades de importancia que queríamos que nos cuentes cómo las están viviendo. Bien, antes que nada pido disculpas porque están al lado haciendo refacciones, así que puede que se escuchen martillazos y golpes y sonidos de construcción. Sonidos de la obra y de la clase obrera trabajando. Así es, así es. Bueno, bien, hubo... Eso es música. La semana pasada, es música, música para los oídos. Claro, por favor. Así. Sí, desde la semana pasada en realidad se empezó a gestar, digamos, hubo un primer encuentro en lo que es tribunales ante la avanzada, digamos, y la confirmación de la Corte en revocar, por lo menos en confirmar la sentencia Amado Vudú, y lo cual habilitaría o podría estar la posibilidad de que rechazaran la prisión domiciliaria de la cual goza en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer alerta, hubo una concentración en el Palacio de Tribunales, digamos, una concentración de organizaciones y particulares que se acercaron al lugar. No fue una marcha masiva, ni mucho menos, fue una marcha importante, pero, perdón, una concentración importante, pero no masiva. Eso fue la semana pasada. Y en realidad, digamos, con tiempo se pudo organizar lo que fue esta marcha, esta última marcha en favor de los presos políticos, en defensa de los presos políticos, digamos, y en defensa de sus derechos, ¿no? La marcha se dio el lunes, que comenzó en 9 de julio. Hubo dos actividades ahí complementarias. La Liga y parte del foro, junto con partidos políticos, marcharon desde lo que es 9 de julio por Avenida de Mayo, hicieron un recorrido en auto hasta llegar al Palacio de Tribunales. Y el grueso de la manifestación, que realmente superó, creo que, todas las expectativas, pues fue masivo, fue enorme, fue ninguneado también por todos los medios de comunicación, salvo los alternativos, y de los alternativos muy pocos, te diré. Así que fue prácticamente invisibilizado, y fue una enorme, enorme marcha desde 9 de julio y Avenida de Mayo, por 9 de julio hasta Corrientes, y de Corrientes se desvía hacia el Palacio de Tribunales. Desde el obelisco, está ahí a 300 metros del Palacio de Tribunales, donde fue la concentración, y hubo un acto que también, digamos, la convocatoria fue muy amplia, quienes adhirieron fue muy amplio, pero es el Foro por los Presos Políticos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y digamos, los curas de Opción por los Pobres, fueron los, digamos, los organismos principales de la convocatoria. Marcos, fue enorme. Sí. Te hago una consulta. Explícanos, para los que no entendemos, esta cuestión semántica de definir a presos políticos, pero en este caso no son presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo, no está en potestad de Alberto Fernández resolver esta situación, sino que, a diferencia de cómo ha sido a lo largo de la historia, son, en este caso, presos políticos del propio Poder Judicial. Bien, ahí hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, ¿qué se entiende por preso político? Y cuál es, por ejemplo, desde nuestro espacio, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, qué se entiende por preso político. Acá no se discute la responsabilidad en sí, la responsabilidad penal, si la hubiere, de quienes nosotros consideramos que son presos políticos. Puede ser Amado Vudú, puede ser Milagro Sala, puede ser Jaime, puede ser varios, ¿no? Como Esteche, en su momento. Digamos, y a ver, esto no es palabra absoluta, sino es una verdad relativa, en la cual nosotros entendemos en un sentido amplio lo que es preso político. En principio hay que aclarar que el carácter de preso político no, por supuesto, hay que asumirse como preso político, pero quien pone en ese lugar al individuo, al sujeto, a la sujeta como preso político, es persecución, a través de mecanismos arbitrarios, a través, en este caso, como ya todos conocemos, del lawfare, ¿no? Esa condición hace que sea preso político. No estamos discutiendo si es responsable o no penalmente de los hechos que se le imputan a cualquiera de los presos políticos, que, dicho sea de paso, hay alrededor de 40 en todo el país, y algunos fuera del país, por supuesto. Por suerte hemos podido repatriar a Facundo Molares, que era un fotoperiodista que estaba preso de la dictadura boliviana. Tenemos a Jones Wallace en Chile también, ¿no? Bien, entonces, entender esta distinción. No estamos hablando de si es o no responsable de los hechos que se le imputan. Sí, lo que nosotros cuestionamos, y desde ahí primero, que los presos se asuman como presos políticos y víctimas de la persecución del Estado. Y cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las características por las cuales estas personas, que nosotros entendemos son presos políticos, fueron detenidas, los procesos judiciales, la falta de garantías en el debido proceso, y que, digamos, todo eso conformado en una pata mediática, judicial, y en muchos casos, como fue en el gobierno anterior, desde el Poder Ejecutivo, entendemos que hay una persecución política de determinadas militantes, en este caso funcionarios de cierto espacio político, y en función de eso se los detiene también en forma arbitraria, también en forma mediática, también, digamos, con la espectacularización, por ejemplo, lo que fue la detención de Amado Vudú. No sé si recuerdan cuando fue detenido, sí, en su casa, ¿no? En pijama, esposado, digamos, se montó todo una situación violando su escenográfica intimidad. Exactamente, una situación escenográfica para ser mostrado. En ese contexto nosotros entendemos que son presos políticos. Si Amado Vudú ha sido corrupto, no ha sido corrupto en el cargo en que ocupaba, son, como dicen en el barrio, dos mangos aparte. Lo que sí entendemos es que el mecanismo por el cual se lo detiene, en función de un delito supuesto, hoy ya confirmado por la Corte, pero también sabemos que la Corte Suprema es parte del lawfare. Entonces, todo está viciado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En ese contexto. Pero esto, esto sí, de alguna manera exonera a Alberto Fernández de cualquier posibilidad de poner orden sobre esta situación o de indultar a alguna clase de preso político. Iba a decir eso, justamente iba a eso. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los presos políticos los impuso el gobierno anterior. Por lo tanto, el gobierno, en realidad es el Estado, y el gobierno, en función del poder del Estado, que pertenecía al gobierno en el ejercicio con un color político determinado, que era la UCR PRO. Bien, no nos olvidemos de la UCR en Jujuy, metiendo a través de Morales a Milagro Salas, ¿no? Entonces, digo, si un gobierno puede determinar quién va preso y quién no, en una complotación, digamos, macabra, ya denominada lawfare, el gobierno actual no interviene desde un punto supuestamente de no intervención en los otros poderes, pero tiene atribuciones para intervenir sin que eso implique un avasallamiento de los otros poderes, entre ellos un indulto, entre ellos una amnistía, como lo fue, digamos, digamos, que uno recuerda como emblemático, la libertad de los presos políticos cuando Campo la asume, ¿no? Así es. A las pocas horas estaban todos los presos políticos en la calle. Bueno, este gobierno no tomó esa decisión, por lo tanto, por acción o por omisión, mantiene la situación de que existan presos políticos en el país. Y por lo tanto, si hay presos políticos, la democracia no es democracia. ¿No? Marcos, creo por más que nos guste o no nos guste, ¿no? Sí. El hecho de si hay presos políticos no puede haber democracia. Creo que me parece que a donde apunta el gobierno nacional en cabeza de Alberto Fernández en este punto, me parece, vos tendrás tu opinión al respecto, creo que orienta su posición en tratar de lograr de que la justicia se retracte. Es decir, si mañana Alberto Fernández indultara a estos presos políticos, eso no significaría haber transformado la justicia y queda la puerta abierta para que el lawfare siga actuando, ¿no? Entonces, En definitiva, si fue la justicia la que los detuvo, que sea la justicia la que los libere. Me parece que ahí apunta, ¿no? Pero el tema es que la justicia no es justa, por decirlo por supuesto, de alguna manera. Entonces hay que reformar la justicia. La justicia responde a intereses. Y no nos olvidemos esto. Hay independencia de poderes hasta ahí nomás, ¿no? Los poderes no son independientes, porque los jueces son propuestos, son aceptados por el poder legislativo. El poder legislativo a su vez surge del voto popular, pero a través de un poder político. Digamos, quienes están hoy en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, no nacen de un repollo, sino de un poder político y responden a intereses políticos. Y asimismo los jueces, aunque se presenten impolutos, blancos, rubios y de ojos celestes. No es eso, ¿no? Responden a intereses políticos, así como en el gobierno anterior la intervención del poder ejecutivo, es decir, del gobierno nacional, en función de perseguir a presos políticos y dejarlos detenidos, y ya sabemos que hubo escuchas telefónicas, que hubo aprietes, que hubo amenazas de ser detenidos o de no levantarles la prisión preventiva si no declaraban contra Cristina Kirchner o contra otros, entre ellos Amado Udú. Hay testigos que ya se retractaron diciendo que lo que dijeron fue mentira porque lo estaban apretando y si no, quedaban presos ellos. Bueno, ante semejante situación, no podemos permitir como sociedad y mucho menos como gobierno nacional y popular, que se autopercibe nacional y popular, no intervenir ante semejante gravedad, porque en este momento hay gente que está detenida. Digamos, y hay un principio básico, digamos, que lo único que lo supera es la muerte. Pero la detención, la privación de las personas de su libertad, en función de procesos fraudulentos, de procesos viciados, es imposible que el gobierno y el Estado argentino no intervenga. No podemos dar a la justicia, entre comillas, o al sistema del poder judicial, más propiamente dicho, que se depure de sí mismo, se retracte, porque eso no va a suceder nunca. Bien. Y cuando vos mencionabas recién esto, bueno, el gobierno por ahí está intentando una reforma judicial, bueno, con el intento, mientras se intenta, hay gente que está detenida hace años. Y eso no se puede permitir. En todo caso, erosionando... Que se haga una amnistía, se dé un indulto, tiene las atribuciones, son constitucionales, nadie está saltando la Constitución, o se buscarán los mecanismos que se ajusten a la Constitución para que las personas queden en libertad, y simultáneamente avanzar hacia una reforma judicial real. Eso implica ponerte los poderes fácticos, institucionales y económicos en contra. Bueno, para eso tenés que tener el apoyo popular. Y la verdad es que en la marcha del lunes por la libertad de los presos políticos, con la consigna Navidad sin presos políticos, una consigna histórica del campo popular y revolucionario, que fue bandera de Tosco muchísimas veces, digamos, el apoyo popular está. Lo que no podemos permitir es que un día más sigan presos por falta de debido proceso y de las garantías constitucionales. Sí, eso totalmente. Eso tiene que ser subsanado de manera insalvable e inmediatamente. Y eso no lo puede hacer el Poder Judicial. Cada día que pasa con presos políticos en la Argentina se erosiona la dignidad de estos militantes, nuestra propia dignidad, se erosiona nuestras garantías constitucionales, el Estado de Derecho. ¿Qué se puede hacer con la justicia, Marcos? Porque acá tenemos un problema grave con el Partido Judicial, más allá de la cuestión del lawfare, a todo nivel. Lo estamos viviendo con los casos ambientales acá en el interior de la provincia de Córdoba. No dan lugar a los amparos ambientales, directamente ni responden los amparos ambientales, o responden con barbaridades como decir que se venció el plazo de 15 días cuando estamos hablando de un daño ambiental. No le podés poner 15 días de plazo para presentar el amparo. La justicia está absolutamente putrefacta en toda la nación argentina. Lo dijo Cristina Kirchner también en su última carta. ¿Cuál es la salida a esto? ¿La reforma judicial? ¿La reforma judicial va a resolver esta situación? ¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a esta situación? La reforma judicial depende de cómo se encare, si es integral, si es muy complejo, porque a su vez hay distintas esferas del sistema judicial. Hay esferas que corresponden exclusivamente a las provincias o a cada jurisdicciones. Hay otra justicia que es la federal. Depende de las causas que uno intervenga o no. Tenemos Comodoro Pi, tenemos, digamos, es muy complejo, es muy, muy complejo, pero en principio la justicia federal es la que tiene que primeramente ser, digamos, ser llevada hacia una reforma integral. Guste o no guste, yo creo que el gran temor, y que no solamente lo tiene este gobierno, sino lo ha tenido el gobierno de Néstor y Cristina también, sobre todo los últimos mandatos, el último mandato de Cristina, donde debía haberse, en ese momento debía haberse transformado la justicia, pero profundamente. A veces no dan las correlaciones de fuerza, y eso es cierto, pero hay un temor enorme a que se le pongan el mote de autoritario, de autoritaria, de... sí. No, es ese mote que como cotidianamente se le pone a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, a Evo Morales, ¿no?, a Correa en Ecuador, bueno, a Lula en Brasil, digamos, ese mote de, bueno, son autoritarios, son antidemocráticos, ¿no? Bueno, ese costo se va a pagar sí o sí en el momento en que se pretenda hacer reformas estructurales. Mientras las reformas sean parciales o solamente sean parches para pasar el momento, el propio sistema las tolera. Puede haber alguna crítica a través de los diarios, etcétera, etcétera, pero mientras no se toquen intereses reales, el propio sistema lo tolera y hasta le parece aceptable en este juego de que, bueno, somos democráticos, entonces criticamos al gobierno a través de los medios, a través de algún fallo de justicia que afecte directamente al gobierno, y el gobierno avanza en reformas parciales, con pequeños parches, etcétera. Entonces el sistema así, y el poder real en la Argentina, está más que contento porque juega a que la democracia funcione. Ahora, cuando se va contra los poderes reales, contra los poderes fácticos, en una reforma estructural, el costo es enorme. Y uno de los ejemplos más claros de ese costo enorme, cuando se tocan intereses reales, es Amado Vudú, ¿no? También Milagro Sala, ¿no? Amado Vudú, cuando toca las AFJP, no ha sido gratuito esa situación, ¿no? Y la está pagando. Es la verdad que es llamativa la claridad con que la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en cabeza de José Yulman, han podido ponerse al hombro todas estas causas, y lo han hecho no solamente a través de la movilización en las calles, sino a través de la radio, a través de los diálogos que se hicieron de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Cómo ven desde la Liga Argentina de los Derechos Humanos la situación actual? ¿Realmente consideran que estas son violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo están analizando el escenario general en la Argentina y en la región? La Liga tiene un posicionamiento muy claro, y es y con un eslogan que no es solamente un eslogan publicitario, ¿no?, sino es realmente un eslogan que refleja su conducta, su historia, que ya, digamos, es bastante amplia, y que tiene que ver con el eslogan de la Liga, es somos la Liga, en un principio, digamos, como eslogan, y el otro, digamos, más profundo, que tiene que ver, nadie le suelta la mano a nadie, ¿no? La Liga tiene una historia de sostener presos políticos y de defender presos políticos, y de ante la justicia, durante la dictadura, post-dictadura, pre-dictadura, sostener, defender, me refiero a defender jurídicamente, pero también de acompañamiento en las cárceles. La Liga tiene un posicionamiento en eso muy claro, y ha sostenido el acompañamiento de muchísimos, más de 40, en un momento llegaron a ser más de 50 y hasta 60 presos políticos en el país y en el exterior, yéndolos a visitar periódicamente a las cárceles, te diría que hasta prácticamente todas las semanas, articulando con otras fuerzas, gremios, y llevando a otros espacios o acompañando a otros espacios para visitar a los distintos presos y presas políticas en el país y también en el extranjero. No olvidemos de Jones Wallace y de Facundo Molares, que hace poquito fue afortunadamente repatriado y que estaba muy grave de salud y que fue torturado en Bolivia por la dictadura boliviana, ¿no? También en Latinoamérica hubo una actividad no hace mucho donde la Liga no solamente participó, sino dio origen a una visita general en América Latina de presos políticos, ¿no? Argentina junto al resto de los países latinoamericanos. Entonces, en ese posicionamiento tiene la Liga, y sí se entiende que es una violación clara de los derechos humanos. Si vos tenés una persona, en este caso como preso político, pero también lo podemos llevar a presos comunes, ¿no? Que también son violaciones de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos solamente los puede violar el Estado o cualquier ente que pueda suplir el Estado como tal. Es decir, quien puede hoy por hoy en la Argentina violar los derechos humanos es el Estado argentino. Y cuando hablo del Estado, hablo de todo lo que integra el Estado y en todos sus niveles de Estado, ¿no? No es un gobierno el que viola los derechos humanos, es el Estado, legalmente, digamos, con responsabilidad jurídica. El gobierno puede llevar adelante una política de violación de los derechos humanos, pero el que viola los derechos humanos, y es más, el que debe garantizar que los derechos humanos sean accesibles y sean respetados y sean ejercidos, es el Estado. Y la marcha... No otra. Nosotros como organismo y junto a otros organismos de derechos humanos, no somos quienes estamos obligados a que se garanticen los derechos humanos. Estamos, en todo caso, para hacer respetar, digamos, la ley y defender cuando se violan los derechos humanos. Pero el único responsable de la violación de los derechos humanos es el Estado argentino. ¿Cuando te referís al Estado, te referís al gobierno? No. Hoy... Hay una distinción entre Estado y gobierno. El gobierno es el ejercicio del poder del Estado, que tiene ciertas características, donde el gobierno se renueva periódicamente, en este caso a través de las elecciones, ¿no? El gobierno, y cuando hablamos de gobierno, el gobierno no es solamente el poder ejecutivo. El gobierno de un país está integrado por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, independientemente del color político al que se pertenezca. Y en el caso de la movilización del otro día, pidiendo por la libertad a los presos políticos, ¿ese pedido se le realizaba a quién? ¿Al Poder Judicial? ¿Al Estado en su conjunto? Al Poder Judicial en particular y al Estado en general, y también, y fue muy claro en algunos discursos, al Ejecutivo. Porque tendríamos que, para hablar correctamente y para poder interpretar, igual lo entendemos, pero para poder interpretar acabadamente ciertas cosas, tenemos que decir el Ejecutivo, que sería el presidente, el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente. Bueno, hacia la cabeza del Ejecutivo fue dirigida esa marcha también, y varios de los discursos de allí presentes apuntaron a que el Ejecutivo resuelva de las maneras que, con mecanismos totalmente constitucionales, la situación de los presos políticos. Y también, por supuesto, en particular, a la responsabilidad ineludible que tiene la justicia, ¿no? O el sistema judicial. Pero en realidad es al Estado, ¿no? Es al Estado. Lo que pasa es que muchas veces cuesta, no es fácil ser juez y parte, ¿no? Pertenece muchas de las organizaciones que fueron movilizaron el lunes, integran, de hecho la inmensa mayoría integra lo que es el Frente de Todos. El Frente de Todos, no es fácil defender los derechos humanos cuando a la organización a la que uno adhiere o pertenece es parte del gobierno, ¿no? Porque uno cuestiona incluso el propio accionar que uno va avalando en el día a día. Bien, me parece que fue más que claro y maduro de la sociedad y en particular de las organizaciones de movilizar y decir: nosotros no estamos de acuerdo con que existan presos políticos de ninguna clase ni de ninguna situación en la Argentina. Y eso fue hacia el Estado, por más que no dijeran al Estado argentino. Como cae de Maduro por esto, porque el único que puede violar los derechos humanos, como así mismo garantizar los derechos humanos, es el Estado argentino. Cuando hablamos del Estado, a diferencia del gobierno, estamos hablando del Estado, que es muy amplio. El Estado es todo lo que hace que hoy sea la nación argentina: el gobierno, las personas, la sociedad, la cultura. Es muy amplio el concepto de Estado, ¿no? Es lo que, hay cosas intangibles del Estado, y hay otras que son más concretas y más fáciles de ver. Yo, podríamos profundizar un día, dar una charla sobre Estado, y si te parece, cortita, sintética, sí, sí, sí, pero sí, que sí, sea sí, comprensible, digamos, como para entender lo que es el Estado, lo que es la nación, lo que es el, y lo que es el, ¿cómo es? El gobierno, ¿no? Por supuesto. Pero manejar esos tres conceptos para no confundirnos, y para también cuando uno dirige un reclamo, saber a quién lo está reclamando. ¿Cómo sigue, Marco, esta lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina? La lucha sigue, la sociedad está empezando a despertar, digamos. Yo creo que en los últimos mes y medio, creo que la pandemia fue un parate importante. Yo creo que se debería haber movilizado antes, pero bueno, las realidades son estas, y se ha podido movilizar en este momento, y bienvenido sea que sea en este momento, porque ha sido realmente una movilización realmente importantísima. Y la única forma es organizados desde en las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, organizados desde las bases, articulando principalmente, sin mezquindades, tratando de que lo mejor surja en función de los consensos, pero con una firme convicción de que no puede haber ni un día más presos políticos en la Argentina, ¿no? Y la consigna, que por la fecha que estamos, es Navidad sin presos políticos. Que nosotros hicimos en el año pasado, fuimos a las puertas de Comodoro Py haciendo esta misma manifestación, ¿no? Una convocatoria enorme, pero no tan grande como la de ayer, no tan grande como la de ayer, y eso que se podía marchar, digamos, fue muchísima gente a Comodoro Py el año pasado, pero no fue tan masiva como la de este año, a tribunales. Entonces, bueno, el año pasado hacíamos esta marcha, ya prácticamente era, nosotros descontábamos, o contábamos, mejor dicho, con la posibilidad de que hubiera una amnistía. Eso no sucedió nunca. Desde el gobierno nacional, es decir, y desde el ejecutivo, yo entiendo que esperaban esto que vos mencionabas antes, bueno, que la justicia ante el cambio de gobierno, entre otras cuestiones, reacomodar algunas cuestiones, porque hay jueces que han sido presionados, amenazados, ¿no? También no nos olvidemos eso. Han sido espiados. Entonces, que la justicia o algunos jueces iban a poder acomodarse, más o menos, y la verdad es que, o reacomodarse, y la verdad es que no. Mantuvieron el status quo y en algunos casos lo profundizaron. De hecho, hoy, una de las cuestiones más serias es la situación de Amado Udú, donde la Corte Suprema de Justicia ratifica la condena, por lo tanto está firme, por lo tanto es posible que Amado Udú vuelva a prisión a cumplir por lo menos el plazo necesario para pedir una libertad condicional. Entonces, no es poca cosa, digamos, todo eso llevado digamos, en procesos judiciales fraudulentos, en algunos casos, en otros casi mentirosos, y en otro con manipulación de pruebas, de testigos y aprietes, por supuesto. O sea, ante esa situación, no puede estar nadie en esas condiciones detenido. Y es más, voy más allá, y no lo voy a personalizar en Amado Udú, porque no corresponde, pero cualquiera de los presos políticos, si hubiera cometido realmente el delito que se le imputa, ante el proceso judicial, manipulado, con aprietes, violando la legítima defensa y el debido proceso, queda anulado absolutamente. Y como en nuestro país no existe la posibilidad de juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito, quedaría libre de culpa y cargo, aunque hubiese cometido el delito. Y así sucede hasta, digamos, o por lo menos así debería suceder en un sistema que funcione, porque esas son las garantías constitucionales, y ese es el respeto también a los derechos humanos, ¿no? Tener la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga un juicio justo y un juicio que se ajuste a derecho. Si a vos te violan tus derechos, te afectan el debido proceso y con pruebas fraudulentas con armado de causas, con carpetazos de la agencia de inteligencia, etcétera, etcétera, cualquiera de los procesos, de todos estos procesos de presos políticos, deberían ser anulados y deberían caer desde el propio sistema judicial. Lo que pasa es que el propio sistema judicial es parte del lawfare, entonces por eso no sucede. Pero más tarde o más temprano, esa situación va a suceder, va a caer, pero no podemos esperar hasta que eso, 3, 4, 5, 10 años, lo que lleve a la reforma judicial, para que después digan, bueno, no, X, Amado Vudú, o Milagro Sala, Jaime, y puedo poner otros, Devido, Esteche, Luis de Lía, etcétera, ninguna de esas causas son tomadas en cuenta por la justicia porque violaron el debido proceso. Bueno, no podemos esperar ese tiempo. Marcos, te mando un gran abrazo. Te mando un abrazo, que estén bien y espero que tengan buen clima por allá y que vayan disfrutando de las fiestas que ya se acercan, ya prácticamente estamos a fin de año. Y te esperamos por las sierras para cuando te puedas escapar. Para enero espero estar por allá, mitad de enero aproximadamente. Ahí nos vamos a pescar, a pescar unas carpas al río. Unas carpitas al río y después hacemos un vivo ahí desde el estudio de la radio, de tu casa o de donde estemos en condiciones. Desde ya, te mando un abrazo. Dale, otro para ustedes. Ahí pasaba Marcos Sierras desde Buenos Aires, capital de la Argentina, analizando el lawfare, la existencia de presos políticos en la Argentina y la lucha de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.